A los ya conocidísimos términos inflación e hiperinflación, ahora se le suma el término estanflación, que según algunos economistas significa lisa y llanamente estancamiento económico y más inflación aún de la que ya tenemos en estos momentos. Sobre esto charlamos con el economista Pablo Padín. Cuando hablamos de la estanflación que él propone una restricción absoluta del gasto y de la inversión, porque también el Estado tiene gastos y tiene inversión. Por ejemplo, cuando hablamos de obra pública, el Estado lo que está haciendo es invertir, porque cuando hace una ruta para que se mejore el transporte, tanto para los ciudadanos como para las mercaderías, insumos en un país, está invirtiendo en el aparato productivo en forma indirecta. Si hace una gran obra hidroeléctrica o plantea paneles solares para generación de energía, etcétera, etcétera, o hace un hospital, eso es una inversión. Todo eso es inversión. Por eso cuando se habla de la obra pública tan livianamente como que hay que hacerla desaparecer, realmente uno, podemos decir, lo menos que hace es horrorizarse. En la nueva conformación del Gabinete Nacional no solo hay viejas caras ya conocidas por los argentinos, sino que además las medidas que se proponen también ya las vivimos. Que es parecido al que se hizo en la convertibilidad con Cavallo y Menem, que se hizo parecido en la época de Martínez de Hoz, que en principio comenzó, pero sin entrar en cuestiones de fondo, en la gestión de Mauricio Macri a partir del año 2015. Sí. Es un modelo donde lo que vos ajustas dentro del Estado, vos qué podés hacer, o recaudar más o gastar menos. O las dos cosas también, por supuesto. Ser más racional en el gasto y, por supuesto, recaudar más. El problema de lo que nos están planteando es que día a día va la recesión, cuando uno entra en recesión y ajusta las cuentas públicas, el problema es que mes a mes el Estado vuelve a tener cada vez menos recaudación. Porque si vos estás planteando una recesión, ¿qué es lo que va a suceder? El primer mes de recesión, ese mes vos mantenés tus ingresos de impuestos, sí. Has gastado menos. Pero al siguiente mes, como la actividad económica disminuyó, vos vas a tener menos recaudación de impuestos. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.